Musikologikotza duzu zure burua? Musikariek sortutako musika gustoko duzu? Bazatoz gurekin asteazkenero, atxaldeko seitatik zazpitara, vinilo diskaz beteriko sesio batetara. Hipotedis. Musikologikoen saioa. Zintziliken FM eure. Arratxaldeon, musikologiko guztiei. Aste azken bat, eta hemen gaude. Bueno, ea zeiru ditzen gorko saioa. Astera guaz. Zeritu zaizue, agian, apertxo bat makarra norbaitek esango luke. Makarrak, malko, lehorrak eta hildako zelula epitelialen pilaketa nazkanteak konjuntiboko mukiguruinek sortzen dituzte. Ai, lo gaudenean sortu eta gurekin egun guztian daude. Eta entzun duguna legainas en las pestañas, negozio animal. Urrengoa, amorrua, legainas en las pestañas baitare. Gure hizkuntzaren gal zer gaite Zer gaite Zer gaite Zer gaite Zer gaite Zer gaite Zer gaite Zer gaite Amorrua zer gaite Zer gaitz, zer makar dugu gaurko euskaldunak. Alboko guztiari diogu ostikoka badarillo makarra adurra eta kaka. Begiko makarra baino gutxiago ikusi nahi zuten. Está, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor, lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Legañas en las pestañas, sucio sistema. Este sistema no lo puedo aguantar. Banqueros y empresarios robando sin parar. Políticos corruptos que aprueban nuevas leyes, recortando derechos y ellos viven como reyes. Políticos corruptos que aprueban nuevas leyes, recortando derechos y ellos viven como reyes. ¡Fascistas! ¡Fascistas! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Este sistema no lo puedo aguantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Monarquía y el clero viven sin trabajar! ¡Parásitos sociales mantenidos por el pueblo mientras en la calle hay gente que no tiene un puto duro! ¡Parásitos sociales mantenidos por el pueblo mientras en la calle hay gente que no tiene un puto duro! ¡Fascistas! ¡Fascistas! Desfilando verás, reprimiendo las calles, reparten sin parar, jugando a las guerras con armas de verdad. Reprimiendo las calles, reparten sin parar, jugando a las guerras con armas de verdad. ¡Fascistas! ¡Fascistas! Fiscales ciegos por castigar, sumisos a su amo el poder judicial, defendiendo intereses del gobierno central. Sumisos a su amo el poder judicial, defendiendo intereses del gobierno central. ¡Fascista! Sois los mismos perros. Legañas en las pestañas. Macarra, no sé qué. Tenemos que escuchar un montón de mentiras que lanzan desde el poder. Nos dicen que está bien, también lo que está mal, lo que queda dentro fuera de su legalidad.

el futuro está muy negro. No hay futuro para ti, ni tampoco para mí. Tus cenizas por el monte o en el fondo de los mares. Dentro de una caja pino, el futuro es nuestra muerte. Egina urre, loa makarre. Odei beltzen makarra, hobenen lainoa. Ez izan pesimista. Aparta gero una farmaka erreak, nola ez izan pesimista. Fatalista que se me joven, ¿no? Que a mí también, tío. Construcción masiva. Temazo veraniego. Fachadas de ladrillos y tabiques de cartón.

Navarra tiene cadenas. Ondoren, cuadrilla de subnormales. Sancho el Fuerte, Sancho el Fuerte, si viviera, uniría a los navarros para romper estas cadenas. Y ahora ya no son los moros que atacan nuestras fronteras. Ahora se llaman cristianos, van vestidos de chistera. Legañas en las pestañas. Navarra tiene cadena. En el 1512 el duque de Alba entró con su ejército en Pamplona, partiendo Navarra en dos. Desde entonces en Navarra el rey de Castilla mandó. Se rieron los monarcas, pero Navarra lloró. Fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera. La historia la hace el pueblo y la escriben contrabandistas. Cuentan lo que les conviene y lo adornan de mentiras. Pero un lema nos dejaron los infanzones teobanos: ser libres en patria libre, que Navarra no ha olvidado. Fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera. Tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Fermín Valenciaren letra. Oregón, cuadrillas subnormales. Yo no quiero ningún amor. Yo no quiero ningún amor. Mi M14 es lo mejor. Mi M14 es lo mejor. Si me mata el disparo de un cañón. Si me mata el disparo de un cañón. Devuélveme a mi casa en un cajón. Devuélveme a mi casa en un cajón. Zebiltza militarra gaur ere irundikona. Con botas y escopeta vista en verde su color. Matando a inocentes en el circo del horror. Chupando del Estado millones para matar. Y a nosotros nos recortan de cultura y sanidad. Por las Bardenas los aviones tirarán, rompiendo los cristales de las casas al pasar. Prohibido el paso y ni cantas en zona militar. Que nadie te moleste, eres el dueño del lugar. Militares, parásitos sociales. Militares, parásitos sociales. Militares, parásitos sociales. Militares, guardillas unormales. No pierdas más el tiempo, hazte soldado profesional. Tu vida cambiará, serás un héroe nacional. Envuelto en la bandera, en una caja volverás. La medalla al valor contigo se pudrirá. Militares, parásitos sociales. Militares, parásitos sociales. Militares, parásitos sociales. Militares, guardias unormales. Militares, parásitos sociales. Militares, parásitos sociales. Militares, parásitos sociales. Militares, guardias unormales. Militares, militares, militares, militares, militares, cuadrillas unormales, cuadrillas unormales, cuadrillas unormales. Sois. Militares en Durangoa, tortura. En las pestañas adaxe eta haiek hola izan nahi zuten resiste indigena bestiarekin amaitu zuten diska hau

makarraren adiera bat ere badela inkonveniente. Ez du irabazi honek, ez lakarik, ez makarrik. Makarrik ez badu, ona behar. Eta atentzia deitu nauzea, azkena bestia berresiste indigena, ba bueno, aportxeo bat internazionalen atarikoa izango da, ez? Ba, Palestinarekin, eta lehen abestiarekin, ez duguna entzun, orain goz. Baina, orain jartzera goaz, piratas. Un país devastado que muere de hambre. Los países ricos acuden para arrebatarles la pesca y de paso contaminar sus aguas con basura tóxica y nuclear. Este es el contexto en el que aparecieron los hombres que algunos medios denominan piratas. Pero, ¿existe tal piratería? ¿Y quiénes son realmente los piratas? We'll be right back. Somaliako piratak. Nork ez du entzun, notizitan, noizbait, Somaliako pirateria eta beste, eta nor. Ba, norbaite gogoratzen badu, hasierako introdukzio hitzak dokumental batiena dira, Piratas, Juan Falkerena. Eta saio hasi aurretik, honekin hasi naiz, ikusi dut, eta bueno, honekin amaituko dut. Piratas, Juan Falkeren dokumentala. Gai baldin banaiz, ba, estekaren bat, jarriko dut, zintzilik.net, web horrian. A ber. Piratas. Somalia, edoni. Intrépidos. Aventureros. Laburtu dudan bezala, Occidente mata gente. De toda la vida. Seductores. Románticos. Y también un poco golfos. Las historias de piratas nos han cautivado desde siempre en literatura, cine y televisión. La piratería es tan antigua como la navegación misma. Pero, ¿qué es un pirata? El pirata es un bandido que se dedica al robo y al saqueo marítimo. Se apropia de aquello que no le pertenece y lo hace fuertemente armado y al margen de la ley. En ocasiones, cuentan con la protección de un Estado o una nación y actúan en su nombre bajo lo que antes se denominaba patente de corso. En tal caso, se denominaban corsarios. Los piratas somalíes han ampliado su radio de acción. Son dos de los piratas. El ejército intentó capturar a los piratas. Finalmente la fragata Canarias alcanza el esquife y captura a los dos piratas. Unos 60 piratas se repartirán el botín de 2,5 millones de euros. Ha habido fuego en el Interc 1-2, repeliendo a los piratas. Tenemos 63 piratas a bordo ahora mismo. La treintena de piratas a bordo están muy armados, consumen alcohol y son muy agresivos. El infierno de Somalia. En la actualidad, la piratería en Somalia acapara los medios de comunicación. Pero, ¿existe tal piratería? ¿En qué consiste? ¿Y quiénes son realmente los piratas? Para averiguarlo, es necesario retroceder hasta el origen. Somalia fue colonizada durante el siglo XIV por Italia e Inglaterra. Consigue su independencia en 1960, pero el gobierno democrático dura tan solo 9 años. En 1969, el dictador Mohamed Siad Barre lanza un golpe de Estado y se hace con el gobierno. Lo consigue con el apoyo incondicional de los Estados Unidos. Y no en vano. Gracias a ello, las principales compañías petrolíferas yanquis obtienen importantes contratos para explotar el petróleo existente en el país. Situada en el Cuerno de África, Somalia ocupa una posición geoestratégica fundamental para las rutas de transporte marítimo que unen Europa y Asia. Más de 20.000 barcos de carga atraviesan cada año sus costas por el Golfo de Adén, transportando más del 10% del comercio mundial. Y por allí transita también gran parte del petróleo extraído de Oriente Medio. Desde hacía tiempo, naciones regionales y potencias extranjeras se la disputaban como punto estratégico para las rutas del transporte marítimo. Sorpresa, sorpresa. El mandato militar de Siad Barre se prolonga hasta 1988, cuando el movimiento nacional somalí se rebela contra su dictadura. El levantamiento da lugar a una sangrienta guerra civil que se prolonga hasta 1991, año en el que Siad Barre se ve obligado a abandonar el poder y huir del país. Pero su marcha no trae la paz. Ante el vacío de poder, varios clanes se enfrentan entre sí para hacerse con el control del país, lo que ha impedido la existencia de un gobierno estable hasta la actualidad. La guerra civil tuvo consecuencias devastadoras para la población somalí. Más de 300.000 muertos, 1,5 millones de desplazados y una terrible hambruna que afecta a todo el país, agravada por la pertinaz sequía. Hoy en día, el frágil gobierno apenas es capaz de hacerse con el control de la capital. Los enfrentamientos entre las diferentes facciones son constantes. La violencia, el caos y la anarquía reinan en las calles de Somalia y está considerado el país más peligroso del mundo. Aprovechando esta situación caótica, sin control ni gobierno, multitud de barcos de pesca procedentes de varios países comienzan a faenar sin licencia alguna en las aguas frente a Somalia, incluidas sus aguas territoriales. Estos barcos, procedentes de Estados Unidos, Asia y la Unión Europea, practican un tipo de pesca denominada IUU, pesca ilegal, no declarada, no regulada. Su incesante y descontrolada actividad, empleando artes de pesca prohibidas en otras regiones del planeta, está terminando con las reservas pesqueras de un país que carece de autoridad y medios para proteger sus costas. En la actualidad, más de 800 barcos de distintos países pescan en la zona. Se estima que los ingresos anuales generados por la pesca ilegal ascienden a más de $450 millones. La pesca de atún ha experimentado un vertiginoso e insostenible incremento en los últimos 10 años. Tan solo la flota atunera, compuesta fundamentalmente por España, con el 60% de las capturas, y Francia con el 40%, captura en Somalia unas 500.000 toneladas de atún al año. Las flotas pesqueras de las grandes potencias, con la Unión Europea a la cabeza, contribuyen de esta manera a empobrecer a una de las regiones más miserables del mundo. Roban la principal fuente de proteína de su población y terminan con la forma de vida y sustento de los pescadores locales. De esta manera, se condena sin remedio a un frágil país que agoniza y muere de hambre. Desde 1990, la comunidad somalí ha protestado reiteradamente ante la ONU y ante diversos organismos internacionales. Sus protestas nunca han sido ni escuchadas ni atendidas. El Grupo de Supervisión para Somalia de Naciones Unidas también ha constatado y ha alertado en sus informes sobre la depredación sistemática de la zona llevada a cabo por flotas de pesca extranjeras. La ONU tampoco atiende a sus propios supervisores y no ha hecho absolutamente nada para detener el saqueo. Pero la pesadilla no termina aquí. Desde la caída del gobierno en 1991, otros barcos comienzan a aparecer también en la costa somalí. Su actividad es más misteriosa. Los barcos se adentran en sus aguas territoriales, vierten barriles al mar y se marchan. Esta sospechosa actividad alarma a los pescadores somalíes, los cuales intentan disuadir a los cargueros que realizan los vertidos. Pero no tienen éxito. Los vertidos continúan durante 14 años. El contenido de estos barriles es un misterio hasta finales de 2004, año en el que un terrible tsunami azota el sudeste asiático. Cuando la ola del tsunami llega a Somalia, cientos de barriles son arrastrados contra la costa. Los barriles se rompen. Hay fugas. El contenido sale a la superficie y termina en las playas. La gente de la zona empieza a enfermar. Infecciones de vías respiratorias, hemorragias intestinales, extrañas reacciones químicas en la piel y más de 300 muertes repentinas causan alarma entre la población. Al cabo de un tiempo, se dan nacimientos con malformaciones y diversas enfermedades. Nick Nuttall, portavoz del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, explicó que cuando los envases se rompieron por la fuerza de las olas, los contenedores expusieron a la luz una actividad espantosa. Somalia está siendo utilizada como vertedero para desechos peligrosos desde comienzos de los años 90 y continuó desde la guerra civil desatada en ese país. La basura es de muy diversas clases. Hay desechos radiactivos de uranio, la basura principal, y metales pesados como cadmio y mercurio. También hay basura industrial, desechos de hospital, basuras de sustancias químicas y lo que se desee nombrar. Lo más alarmante aquí es que se está descargando basura nuclear. La basura radiactiva está matando potencialmente a los somalíes y está destruyendo totalmente el océano. Ahmedou Ould Abdallah, representante especial de la ONU en Somalia, declaró a Al Jazeera que las descargas de desechos tóxicos siguen teniendo lugar en la actualidad. El diplomático afirmó que poseía informaciones fidedignas de que son corporaciones europeas y asiáticas las que están descargando químicos tóxicos y residuos nucleares en las costas de Somalia. Sí. Las Naciones Unidas enviaron a sus representantes para constatar la catástrofe. Y sin más, se cerró el capítulo. Por el momento, no ha habido un solo juicio, detención o condena por estos actos criminales. Honek erritzen algaitu, niri behintzatez, eta napar gure laguna hoi ere ez legainas en las pestañas. Negocio animal, beraien diska. Bueno, increíble, zenbat gaietara, bari, extrapolada da leike, negocio animal. Occidente mata gente, en fin. Pesimista ez, fatalista, eta bueno, hasta una pasada. Ale, agur. Negocio animal. Occidente mata gente. En fin.